siguiente. Soy Hugo García y hoy me ha tocado ser el presentador de Onda Radio Manzano. Estamos a viernes 15 de noviembre y el día se presenta de paseo pero bien abrigado. En nuestro programa de hoy vamos a entrevistar a Irene Verdugo, nuestra heroína del cole, que nos contará sus aventuras. Con nosotros está también Daniel y María de Sexto. Daniel va a hacer una entrevista y María nos pondrá esa música que tanto nos gusta. Buenos días, Daniel. Cuando quieras, puedes empezar esa entrevista. Buenos días a todos. Irene, ¿estás preparada? Sí. Vale. ¿Cuál es tu color favorito? El rosa. ¿Cuántos años tienes? 13. ¿Tienes muchos amigos? Sí, bueno, algunos. De aquí del barrio. ¿Cuál es tu comida favorita? Los espaguetis. ¿Cuántas operaciones te han hecho? Una. ¿Crees que eres tres. Una con los hierros, otra con un clavo y luego para quitármelos. ¿Crees que eres una verdadera heroína? Sí. ¿En qué curso estabas cuando te operaron? En quinto. ¿Fueron difíciles esos momentos? Sí. Sí, porque me dolía caminar un poco. ¿Cómo pudiste superar todo ese dolor? Con la medicina y calmantes que me tomaba uno o dos. ¿Creías que ibas a ser capaz de aguantarlo? No, porque no caminaba mucho. ¿Tuviste miedo en algún momento? Sí, antes de la operación. ¿Alguna vez te has rendido? En algunos momentos. ¿Pensabas que no volverías a caminar? No. A una vez sí, a una vez no. ¿Cómo te sentías antes? Pequeña. ¿Te gusta ser como eres ahora? Sí, porque ahora soy más alta. ¿Tienes planes para el verano? Sí, disfrutar del verano y me iré al pueblo con mis padres. Gracias, Irene, por contarnos tu historia. Ahora vamos a pasar a escuchar un poco de música con María en nuestra sección. ¿Qué tal te suena? Hola a todos. Vamos a escuchar Superpoderes, la de Leiva y Yo por ti y tú por mí de Rosalía. Espero que os guste. Queremos dedicársela a todos los compañeros del cole que seguro nos van a comprar imanes, chapas y otras cosillas que vamos a hacer. Ella tiene superpoderes, lo lleva en la frente. Ella quiere ser de este mundo, lo querido siempre. Ella trepa por las paredes como una serpiente. Se derrumba en un segundo o desaparece. Y es lo que ves. Casi todo puede suceder. Y es difícil saber que siempre, siempre, siempre, siempre vas a perder. Siempre, siempre, siempre, siempre. Siempre, siempre, siempre, siempre te va a doler. Siempre, siempre, siempre, siempre. Ella baila sobre mi espalda para que despierte. Ya no sueña tan profundo y aprieta los dientes. Ella deja discos en casa para estar presente. Ella daba por seguro que estaría siempre. Y es lo que ves. Casi todo puede suceder. Siempre, siempre, siempre, siempre.